¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 13 de Notas y Clips. 13 episodios ya. Dicen que es número de mala suerte, pero aquí puro éxito y pura resistencia. Qué gusto que sigan conectados con nosotros. Y para no perder la bonita costumbre, les recordamos que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación corre a cargo de Argel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero, así que es de dominio público, úsenlo para sus proyectos. Hoy seguimos con el capítulo 3 de Till Tricks. Vamos a analizar el apartado America and Anti-Capitalism. A ver, Alex, espérame tantito. ¿Anticapitalismo en Estados Unidos, en los 80s y 90s, si esos gringos son los reyes del consumo? Justamente esa es la paradoja, Dani. Trix dice que fue en el hogar del consumismo donde floreció la crítica más mordaz, pero no fue una crítica de partidos políticos, fue una personalización de la política. ¿Cómo que personalización? Aquí entra el teórico Stephen Duncombe. Él dice que los fanzines mezclaron el formato de diario personal, los perzines que mencionamos allá por el episodio 1, con el comentario político. O sea, lo personal es político. Exacto, no eran manifiestos abstractos, eran personas contando cómo el sistema les afectaba a ellas directamente. Y esto nos lleva a la primera forma de resistencia, la deconstrucción del consumo. A ver, ejemplos. Imagínate un fanzine llamado Beer Frame. Su autor, Paul Lucas, se dedicaba a analizar detalles de la cultura de consumo. Reseñaba cosas invisibles, como los dispensadores de palillos o la catsup de colores raros. O sea, ¿le hacía un análisis profundo a la basura que compramos? Sí, para exponer lo absurda que es la mercancía. Pero hubo otra respuesta, el fanzine Thrift Score de Al Hoff. Ella promovía las tiendas de segunda mano. La paca, la bendita paca. Ándale, la paca. Pero Hoff lo veía como algo político. Comprar usado te devuelve el poder. Tú eliges qué rescatar. No compras lo que la publicidad te ordena. ¿Te acuerdas que en el episodio 12 hablamos del capital subcultural y de comprar marcas caras para encajar? Sí, en la cultura rave. Pues esto es lo opuesto. Es el capital del ahorro como rebeldía. Pero Dani, donde la cosa se pone color de hormiga es en el tema laboral. Hablemos de la crítica a la cultura laboral. Uf, ese tema me duele. Trix nos habla de los work scenes. El caso más famoso es Temp Slave de Jeff Kelly. El título lo dice todo. Kelly le daba voz a los trabajadores temporales descontentos, pero lo mejor es cómo lo hacía. Usaba la fotocopiadora y el papel de la compañía de seguros, donde trabajaba y que la trataba mal, para imprimir su fanzine contra ellos. Robo hormiga nivel Dios. Usar los recursos del jefe para criticar al jefe. Eso es praxis, totalmente. Y luego está Dishwasher Pete y su fanzine Dishwasher. Este compa se propuso lavar platos en los 50 estados de Estados Unidos. ¿Por gusto? Por vivir la experiencia. Era un nómada proletario. Rechazaba la idea de hacer carrera y subir la escalera corporativa. Prefería ganar poco, tener menos responsabilidad y mantener su anonimato. ¡Qué fuerte! Es renunciar al sueño americano de ser el CEO. Y el último caso es el más extremo, Dani. Hablemos de biopolítica desde abajo. El fanzine Guinea Pig Zero. ¿Conejillo de India Cero? Sí. Era un fanzine para personas que trabajaban como sujetos de prueba en investigaciones médicas y farmacéuticas. No manches, la gente que se toma pastillas experimentales por dinero. ¡Esa misma! Antes de este fanzine, nadie pensaba en ellos como una comunidad. Eran cuerpos mercantilizados. El fanzine les dio dignidad, cuestionaba la bioética y les permitió organizarse frente a las farmacéuticas. Wow, de verdad que el fanzine llega a los rincones más oscuros. En conclusión, Dani, en Estados Unidos, el fanzine funcionó como una tecnología política, desde criticar la catsup hasta defender tu cuerpo de la ciencia corporativa. Me quedo con eso. Escribir nuestra realidad, por más precaria que sea, es la mejor forma de resistir. Así es. Gracias por acompañarnos en este episodio 13 de Notas y Clips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, licencia CC0. Nos escuchamos a la próxima y cuidado con lo que compran. Bye.